Los participantes en la cuarta conferencia de activistas en pesca del Ejército Popular de Corea visitaron el Palacio del Sol Kumsusan el 1 de enero y rindieron sublime homenaje al gran líder Kim Il-sung y al gran dirigente Kim Jong-il.